bajó desde los cielos a traerme bendición, dejando en su trono, es el Hijo de Dios, y siendo inocente, mi culpa Él llevó, en la cruz Él dio su vida, para darme salvación. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser? Merecía yo la muerte, solo vino a hacer el bien. Y la gente gritando, crucifíquenlo, pudiendo bajar a Él no le importó. Solo miró hacia el cielo y en mí pensó, fue su amor. Dio su vida por salvar la mía, fue su amor, su inmenso amor. Ha curado mis heridas, yo fui la razón de su dolor. Por eso yo quiero darle mi amor. Ser. Merecía yo la muerte, solo vino a hacer el bien. Y la gente gritando, crucifíquenlo, pudiendo bajar a Él no le importó. Solo miró hacia el cielo y en mí pensó, fue su amor. Dio su vida por salvar la mía, fue su amor, su inmenso amor. Ha curado mis heridas, yo fui la razón de su dolor. Por eso yo